Se fue un trueno. Linda cara, nena mala. Ya lo sabía, venía con ganas. Ya lo sabía, más mi problema. Más de lo mismo, vive de queja. Yo no me fijo por lo de adentro. Con ese culo estoy pa' un almuerzo. Si me lo peta, es que te respeto. Si viene a casa, la llevo pa'l gueto. Como le gusta, nada le asusta. Como es bruta, la confianza es lo que busca. Mami, linda, linda cara. Ya lo sabía, venía con drama. Mami, linda, linda cara. Juntó la jefatura, tipo peligroso que no dudan, Se juntó la jefatura, mami esta mierda sí que está dura. Se juntó la jefatura, se juntó la jefatura, se juntó la jefatura, mami esta mierda sí que está dura. Montana y Notoni que entraron tumbando sijón y la droga en la mesa, la puta sin tonic. 6 de la tarde recién me despierto, debo no me acuerdo. Oye mama sorry, mi negro seigare con el sana zombie. Al lío mandale 4G mi 2. Y mi ganga pega como a la pipa al rosin. Cobillo italiano y ya me siento todo. Rodeado de los jefes, en busca del F. Sabemos que somos tu refe. Yo hace rato blese, camino tranquilo cuando oscurece. No quieren matarme, a mí me obedecen. Los tengo asustados y no martes 13, cuando rolo soy un sensei, las cosas solas se ofrecen. Se juntó la jefatura, tipo peligroso que no duden, Se juntó la jefatura, mami esta mierda sí que está dura. Ya llegó la jefatura, tigre de sangre pura. Poco miedo, poca duda, mezcla vida, Nike con Puma. Con 5 chavis que están duras, no vi el shampoo, vi la espuma. Con Marcian que se lo fuma, dando la vuelta a la luna. Llegué al disco con mi salida de freezer, y con el hielo recién secado del freezer. Yo no compro nada con esa chisi. La mía no se marcha, aunque la pisen. Se juntó la jefatura, tipo peligroso que no duden, Se juntó la jefatura, mami esta mierda sí que está dura. Se juntó la jefatura, Se juntó la jefatura, Se juntó la jefatura, mami esta mierda sí que está dura. Se juntó la jefatura, la jefatura, se juntó.